Descubriendo al catolicismo. Información de interés. Echarle una mano a Dios. Pasamos la vida mirando al cielo y pedir a Dios que venga a resolver personalmente lo que es tarea nuestra, mejorar y arreglar. Autor José Martín Descalzo, fuente catholic.net. En una obra del escritor brasileño Pedro Bloch, encuentro un diálogo con un niño que me deja literalmente conmovido. ¿Rezas a Dios?, pregunta Bloch. Sí, cada noche, contesta el pequeño. ¿Y qué le pides? Nada. Le pregunto si puedo ayudarle en algo. Y ahora soy yo quien me pregunto a mí mismo qué sentirá Dios al oír a este chiquillo que no va a él, como la mayoría de los mayores, pidiéndole dinero, salud, amor o abrumándole de quejas, de protestas por lo mal que marcha el mundo, y que en cambio lo que hace es simplemente ofrecerse a echarle una mano si es que la necesita para algo. A lo mejor alguien piensa que la cosa teológicamente no es muy correcta, porque ¿qué va a necesitar Dios, el omnipotente? Y en todo caso, ¿qué puede tener que dar este niño que, para darle algo a Dios, precisaría ser mayor que él? Sin embargo, qué profunda es la intuición del chaval, porque lo mejor de Dios no es que sea omnipotente, sino que no lo sea demasiado y que él haya querido necesitar de los hombres. Dios es lo suficientemente listo para saber mejor que nadie que la omnipotencia se admira, se respeta, se venera, crea asombro, admiración, sumisión, pero que solo la debilidad, la proximidad, crea amor. Por eso, ya desde el día de la creación, el que nada necesita de nadie quiso contar con la colaboración del hombre para casi todo. Y empezó por dejar en nuestras manos el contemplar la obra de la creación y todo cuanto en la tierra sucedería. Por eso es tan desconcertante ver que la mayoría de los humanos, en vez de felicitarse por la suerte de poder colaborar en la obra de Dios, se pasan la vida mirando hacia el cielo para pedirle que venga a resolver personalmente lo que era tarea nuestra, mejorar y arreglar. Yo entiendo, claro, la oración de súplica. El hombre es tan menesteroso que es muy comprensible que se vuelva a Dios tendiéndole la mano como un mendigo. Pero me parece a mí que si la mayoría de las veces que los creyentes rezan lo hicieran no para pedir cosas para ellos, sino para echarle una mano a Dios en el arreglo de los problemas de este mundo, tendríamos ya una tierra mucho más habitable. Con la iglesia ocurre tres cuartos de lo mismo. No hay cristiano que una vez al día no se queje de las cosas que hace o deja de hacer la iglesia. Entiendo por iglesia el Papa y los obispos. Si ellos vendieran las riquezas del Vaticano, ya no habría hambre en el mundo, se dice por ahí. Si los obispos fueran más accesibles y los curas predicasen mejor, tendríamos una iglesia fascinante, podría decir otro. Pero ¿cuántos se vuelven a la iglesia para echarle la mano? En la antología del disparate hay un chaval que dice que la fe es lo que Dios nos da para que podamos entender a los curas. Es una filosofía de los jóvenes. Pero, bromas aparte, la fe es lo que Dios nos da para que luchemos por ella. No para adormecernos, sino para acicatearnos. Dios ha escrito Bernardino M. Hernando. Dice en su escrito: comparte con nosotros su grandeza y nuestras debilidades. Él coge nuestras debilidades y nos da su grandeza, la maravilla de poder ser creadores como Él, y por eso es tan apasionante esta cosa de ser hombre y de construir la tierra. Por eso me desconcierta a mí tanto cuando se sitúa a los cristianos siempre entre los conservadores, los durmientes, los atados al pasadismo. Cuando en rigor deberíamos ser los esperantes, los caminantes. Un tal Taylor de Chardin decía que en la humanidad había dos alas y que él estaba convencido de que cristianismo se halla esencialmente con el ala esperante de la humanidad. ya que él identificaba siempre lo cristiano, con lo creativo, con lo progresivo, con lo esperanzado. Claro que habría que empezar por definir qué es lo progresivo y qué es lo que se camufla tras la palabra del progreso. También los cangrejos creen que caminan cuando marchan hacia atrás. De todos modos, hay cosas bastante claras. Es progresivo todo lo que va hacia un mayor amor, una mayor justicia, una mayor libertad. Es progresivo todo lo que va en la misma dirección en la que Dios creó el mundo. Y desgraciadamente, todos los avances de nuestro tiempo van precisamente en esa dirección. Pero también es muy claro que la solución no es llorar o volverse a Dios mendigándole que venga a arreglarnos el reloj que se nos ha atascado. Lo mejor será, como hacía el niño de Bloch, echarle una mano a Dios para que, con su omnipotencia y nuestra debilidad, juntas, hay más que suficiente para arreglar el mundo. Tu radio, tu música, Espacio Indemnizado.